importa cierto lo escrito? ¿A quién le importa cierto lo grande? Pedazo faena que ese niño está pagando. Tiene la casa toda loquita, perdida, pero que la vaya. Desde el 37 se ha pasado a 4. Y ahora en el 1 creo que lo están citando. Y se ha venido para la puerta de Torre. Fenomenal. Yeah. Para sacar, mientras este carnaval.